Buenas tardes, compañeros, compañeras. La idea, bueno, no es hacer un análisis de coyuntura, perdón la voz. Menos adelante, digamos, hablando del tema que me va a tocar hoy, la represión estatal, estando adelante de compañeros y compañeras de organizaciones de derechos humanos que vienen peleando hace 40 años, la verdad se hace un poco difícil. Más que nada es aportar al eje, que es poder entender que la resistencia tiene que ser activa. Algo estuvo sonando, algo estuvo saliendo, y para eso necesitamos organización de organizaciones, digo, acercar y entender de que si entendemos que la respuesta a esta represión es solamente juntar firmas para poder llegar a cambiar alguna ley que salió del Congreso, estamos cerrando un poco el camino. Invito solamente para que quede en el documento a formar, ya que estamos acá todos unidos y llegamos a este espacio donde pudimos llegar a distintas organizaciones de base, como estamos hoy acá, a poder formar, y lo tiro el nombre ahora como para que después lo empezamos a discutir, que es una resistencia activa. Y para esto necesitamos trabajo, para esto necesitamos debatirlo, para esto necesitamos juntarnos y empezar a discutir cómo va a ser esta resistencia activa, cual estamos proponiendo para poder llevar adelante esta continuidad de represión, digamos, también dejando en claro un poco que fue sonando, que es continuidad de represión. Obviamente se profundizó con este gobierno, pero tenemos que lograr unirnos para poder, insisto, tocar este punto que es resistencia activa, que es clave para poder afrontar los próximos años que se nos viene, principalmente febrero, marzo, abril, que se nos viene complicado. Solamente aportar eso y estar orgulloso de la convocatoria que se hizo hoy. Gastón, de Opinión Socialista. Buenas tardes. Estamos orgullosos de compartir hoy esta tarde junto a todos ustedes, junto a tantas organizaciones con las cuales coincidimos en los planteos, junto a tantos familiares tan importantes que vienen de dar muchas luchas, que hoy están acá. Y para ser breve, coincidiendo con lo que dijo la mayoría, creemos que es muy importante unificar todas estas luchas con las luchas hoy del movimiento obrero. Hoy están acá, ya llegaron algunos despedidas y despedidos del Hospital Posada, que están haciendo el fondo de lucha con una cajita. Pedimos la colaboración. También mencionarles que en este momento, de tantas luchas que hay contra los despidos, en este momento está ocupado el INTI, porque el lunes van a notificar 250 despidos, y también están llamando a la solidaridad de todos nosotros, porque es muy importante, y como muchos ya dijeron, ese es el camino de la unidad. Creemos que la lucha, que a este gobierno lo podemos derrotar, le podemos ganar la pelea, pero peleando en las calles y también construyendo algo que la mayoría de los sindicalistas se están haciendo los boludos y los tenemos que obligar. Construyendo hoy no solamente la lucha en las calles, sino que sea los cimientos de la necesaria huelga general para poder derrotar este gobierno. Así que esa es nuestra posición. Muchas gracias por haberme escuchado y seguimos con ustedes juntos en la lucha.